baila mucho, baila mucho, baila mucho, baila mucho. Pues como ya están escuchando, estamos escuchando, güey. Qué mamón. Bueno, estamos escuchando a las Ultrasónicas el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que, bueno, pues espero disfruten el programa. Vamos a tener una especial Ultrasónicas el día de hoy. Así es de que, pues si les late alguna rola en específico, la pueden pedir. Porque vamos a estar poniendo rolas de las Ultras hasta las 9 de la noche. En este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues por ahí ya escuchamos a la pájara Peggy, al monstruo verde, al monstruo. También Necesito Acción. Esa rola. Bueno, tenemos un disco que grabaron en vivo. Bueno, no sé si lo grabaron o quién sabe quién lo grabó en vivo en el Alicia, así es de que también vamos a estar poniendo algunas rolas de en directo de las Ultrasónicas, así es de que bueno, pues si les late. Aquí vamos a estar hasta las 9 de la noche escuchando las Ultrasónicas. Este es su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues Pues la neta se nos antojó poner a las ultras, porque ya teníamos tiempo que no escuchábamos a estas chavas. Y bueno, pues pues espero les lata. Estamos grabando, por cierto, por si alguien no lo puede escuchar completo, pues al rato subimos el programa. Chido, pues vamos a darle con esto de las ultrasónicas el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos, miércoles 16 de octubre. Estamos en vivo, así es de que hagan sus peticiones de rola. Vamos a poner esta canción que se llama El Ñero, para toda la banda ñera que anda por ahí escuchando las ultrasónicas aquí en Sublevarte Radio. Tiempo de Híbridos. No sé por qué me gustan los ñeros, no sé por qué me cantan los ñeros, a mí también. No sé por qué se me hacen de cuero. Él es un guarro de primera. Me gusta Lenny Kravitz, Cristina Aguilera. En su dieta por las mañanas, él solo es una coca-lana. Pero cuando él me mete en la cama, dinámica cuando estamos en la playa. Se me hace sexy, se me hace galán. En el fondo solo es un chalán. Ñero, ñero, bien, bien, ñero, ñero, ñero, bien, bien. No sé por qué me encantan los ñeros, a mí también me gustan los ñeros. No sé por qué se me hacen de cuero. Piel morena, piñonada, pelos pintados y trompita parada. Brazos mamados, pantalones entubados. Él siempre fue el guapo de la cuadra. Pero cuando él me mete en la cama, dinamita cuando estamos en la playa. Se me hace sexy, se me hace galán. En el fondo solo es galán. Ñero, ñero, bien, bien, ñero, ñero, ñero, bien, ñero, ñero, ñero, bien, bien, ñero, ñero, ñero, bien, bien, ñero. Pero cuando él me mete en la cama, dinámica cuando estamos en la playa. Se me hace sexy, se me hace galán. En el fondo solo es un chalán. Me encanta, pinche ñero. Te quiero. Hazme eso que me gusta, mi ñero. Bien, bien, ñero. Métemela por atrás, ñero. Te quiero. Estás bien carita, ñero. Bien, bien, ñero. ¡Gracias! Bueno, esta rola se llamó Agrio Silencio. También escuchamos otra canción grabada en vivo ahí en el Alicia, Jenny B. Bad. Y también escuchamos la del Ñero. Toda la banda Ñera que nos está escuchando, vamos a saludar a todos los Ñeros que el día de hoy andan por ahí escuchando el programa. Anda por ahí Marisol Jacome Rogel, Edelmiro José, el Messier Bob Salas, Sergio Nicasio, el sobrino, saludos al Sergillo, Angie Yeli Montes también anda por ahí, el Felipe Cabello, saludos al Felipe. Roberto G. Crodwell Ley, o no sé cómo se pronuncie, Crodwell. El buen Leonardo Tlawi Díaz, también está el buen Tlawi. Saludos a este carnal, al buen Tlawi. Y y bueno, ya Angie Jelly Montes ya se puso a bailar con la de baila monstruo, baila monstruo, baila. Dice, me late esa rola, chido. ¿Qué dice? La muñeca fea de Cricri. ¡Qué tranza! Pinche Gelipes. Estamos escuchando a las ultrasónicas. El Messier Bob Salas dice, ¡ea, árbitro vendido! ¡Fiu, fiu, fiu! No entendí el chiste, pinche Messier, no sé qué quieras decir, cabrón. Y también por acá, quien nos está, nos está, como siempre, ayudando a difundir el programa, Fátima Arendt Álvarez, que lo publicó, lo replicó en su muro y pone, ¡ah, mis ídolas! Saludo a Fátima Arendt Álvarez. No tenemos esa rola, mi buen Felipe Cabellos Greñas. Estamos escuchando a las ultrasónicas, así que no estés molestando con Cricri. Bueno, ¿quieren una rola más o menos de Cricri? No creo, ¿verdad? Interpretada por las ultrasónicas. Bueno, vamos a la música mejor, ¿no? Bueno, del primer disco de las ultrasónicas. Pues el tema de las ultras, ¿no? Y ya le seguimos ahí a ver qué sale. Estos son las ultrasónicas y el tema de las ultras. En los confines del planeta Lugano existen cuatro seres unicoides que vinieron a la Tierra a tocar esta rola. Son las ultrasónicas, son estereofónicas. No tenemos que chupar, solamente que tocar. Son las ultrasónicas, lo que te vas a quedar. Vas a querer vomitar, lo que te vas a quedar. ¡Wow! Son las ultrasónicas, no te quieras esconder. Te podemos encontrar y también aniquilar. Somos las ultrasónicas, hijas de buen frente. Son las ultrasónicas, si las hijas de Satan. L-A-S-I-L-T-R-A-S-O-N-I-C-A-S. Son las ultrasónicas, son las ultrasónicas. Somos las ultrasónicas, serán las ultrasónicas. ¡Viva las ultrasónicas! Cuando yo nací, la tierra tembló. El día y noche se convirtió. Una tormenta se desató. Y el mundo entero se paralizó. El océano se desbordó y una lluvia de fuego del cielo cayó. Cuando yo nací, la tierra rugió. Y el viejo volcán explotó. Un huracán nos azotó. Y todo el cielo se oscureció. La montaña se estremeció y toda la noche relampagueó. Porque rugió conmigo. Que rugió conmigo. Que rugió conmigo. Que rugió conmigo. La luna cambió, la tierra tembló, el cielo cayó, nació el rock and roll, nació el rock and roll, nació el rock and roll, nació el rock and roll, nació el rock and roll, nació el rock and roll. a chupar de tu cerveza, o te vi muy mal. Pero tú no te dejaste pantalla cuando escuchaste: oye, güerito, dame chela, quiero chela, presta chela, chela, chela. ¿Ah, no? Luego ya no aprendiste de ir a ese lugar. Ya están locos, no los voy a aguantar. Vámonos ya, si no nos van a madrear. Y no podremos volver a tocar. Agarra tu ampli, tu lira, yegua, wow. Súbete al coche y vámonos. Dame chela, quiero chela, presta chela, chela, chela. Bueno, lo que escuchamos se llamó Pinotepa Surf, así en el acústico, pura musiquita de parte de las Ultras. También escuchamos Damichela, también El Rock Nació Conmigo y el tema de las Ultras. Pusimos un bloquecito de cuatro rolas porque la neta sus rolas están muy cortitas, entonces entonces para un poquito que escuchen ahí todas las rolas de las Ultras, pues para que pues sí se puedan escuchar la mayor parte de las rolas, ¿no? Bueno, qué decir de las pinches Ultrasónicas, que bueno, pues vinieron a pues como que a revolucionar también el choro del rock, ¿no? Bueno, al menos no en la escena rock and rollera no había tres chavas que hablaran así como hablan. Como hablan las Ultrasónicas. Entonces, y además la onda que traen, ¿no? Entonces, pues por ahí estaba la Originales, la Jenny Bombón, que es la Bombo, más bien, que es la que toca la batería, y la Ali Guagua, que es la que toca actualmente la guitarra y canta. Y bueno, se integró por ahí una nueva, que es la Roxy, que toca el bajo. Bueno, eso es lo único que, lo último que supe. No sé realmente si todavía siga esa alineación. Y anteriormente, pues estaba la Jessie Bulbo, que era la que gritaba, que ahora ya tiene su proyecto individual. Y bueno, pues esas eran las Ultrasónicas, o son las Ultrasónicas todavía, aunque ya tienen proyectos individuales. La Ali Guagua sé que anda ahí con un rollo así de como de discos, ¿cómo? Pues desprogramando discos, ¿no? Discman, ¿cómo se llama? Disjockey, que se llama Cumbia Cures o algo así. Y las otras chicas también tienen otros proyectos. Por ahí vi recientemente uno que tiene la Jenny Bombo, con un cuate argentino que no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, pues ahí andan todavía echando desmadre. Y la Roxy, que bueno, vende pasteles, creo. Sigue haciendo pasteles, no sé si sigue haciendo pasteles la Roxy. Bueno, tuvimos la fortuna de entrevistarlas una ocasión cuando estábamos en otra estación de radio. Y y bueno, pues era lo que estábamos, lo que nos platicaban estas chicas. Las Ultras, que bueno, creo que son así como que, pues son ya de culto, ¿no? Como les dicen, esta agrupación. Tres chicas ruidosas y tres chicas que dicen las cosas como son, ¿no? Y bueno, pues hablando de las cosas como son, vamos a poner una canción que creo que pues fue la que dijimos, ay, no mames, ¿qué están haciendo estas chicas? ¿O qué están diciendo, no? O bueno, ¿qué es la rola que hicieron? Bueno, esta canción desde el título está cañón. Bueno, de acuerdo a los oídos castos de la banda, ¿no? Se llama Vente en mi boca. Y son las Ultrasónicas. Vente en mi boca, chiquillo, vente ya. Vente en mi boca, te quiero saborear. Me sabe como a moca, saca la coca, no importa que sea poca. Vente en mi boca, ¡wow! Tengo una lengua muy resbalosa, te chupo las pelotas. Vente en mi boca, ¡wow! Saca la coca, pica la roca, no importa que sea poca. Vente en mi boca, wow, loca, loca, tú me vuelves loca. Vente en mi boca, vente en mi boca, wow. ¡Ay, pero tú eres el que miente. Tengo que enterarme que hasta hablas mal de mí. ¡Qué grosero! ¡Qué bruto y qué grosero! Me perdono porque sé que eres un pobre por grosero. ¡Qué grosero! ¡Qué bruto y qué grosero! Eso tengo por llevarme con bandidos como tú. ¡Vale, padre! ¡Sí, sí! ¡Vale, madre! ¡Vale, madre! ¡Sí, sí! ¡Vale, madre! Una nena como yo no se toma la ligera. No quiero. pinche puto. Todo es tu culpa, ya me chingué. Esto es persona, ya no puedo vivir con esto. Esto es jodida, panzona. Es tu culpa. Darán, I'm fucking pregnant. Bueno, creo que este bloquecito habla por sí solo de qué onda con las ultrasónicas. Escuchamos I'm Fucking Pregnant. También Ramona, Qué Grosero y Vente en Mi Boca. Fueron cuatro rolitas ligadas de las ultrasónicas. Que bueno, pues para quienes no conozcan a las ultrasónicas, ahí está ese bloquecito de rolas para que conozcan qué pedo con las ultras y qué era lo que nosotros decíamos acerca de que rompieron muchos esquemas, hablando cosas pues muy netas, ¿no? Y hablando cosas reales, que les pasa a las chavas en específico, porque pues es un grupo de tres chavas, que también es algo anormal que se vea, ¿no? Hay muy pocas agrupaciones donde la mayor parte sean mujeres. Al menos, a lo mejor conozco a las Ultrasónicas y a Loba, ¿no? Que es otra banda de rock urbano, muy poco conocida, pero que está integrada por puras chavas, ¿no? Hay vocalistas, pero pues tienen a sus músicos hombres, ¿no? Pero de puras chavas sí está, bueno, conocidas, ¿no? A lo mejor sí hay otras bandas, pero pues no son muy conocidas como las ultras. Y además con ese discurso que tienen tan cabrón, ¿no? De hablar las cosas directamente y decirlas, ¿no? Y eso, bueno, pues ha sido, o fue, o sigue siendo, perdón, sigue siendo una de las, de las cosas que más llaman la atención de la banda, o la banda, acerca de las ultrasónicas. Y bueno, ya escuchamos algunas rolas en vivo y cómo se manejan en el escenario, ¿no? También se oye que es un desmadre bastante chido, ¿no? Bueno, yo las he visto también en vivo, obviamente, pero en un espacio pequeño, así como el Alicia, no, como que es otro rollo, ¿no? Lo he visto en espacios, las he visto en espacios mucho más grandes, ¿no? Bueno, por ahí ya llegó el Marcos Benito Villa Zapata. También por ahí llegó Bandera Negra Tzuyulteca. También por ahí está Beth Moncano, que no te habíamos visto por acá, Beth. Saludos a Beth Moncano. También por ahí anda Rosy. Saludos a Rose. La Chamuca también, porque luego se enojan porque un saludo a la Chamuca, que también anda por ahí. ¿Quién más? César Cariño también llegó por ahí. ¿Quién más? Pues creo que nada más de los que van llegando. Vamos a subir ahorita otro anuncio de las ultras. A ver si llega un poquillo de más banda. Y bueno, pues nosotros seguimos escuchando aquí a las ultrasónicas el día de hoy. Que bueno, pues ya teníamos rato que no programábamos a las ultras. Creo que desde, pues sí, ya fue como desde marzo, porque en marzo hicimos puros programas de mujeres. Y y bueno, pues ahí estuvimos programando a las ultrasónicas. ¿Quién por ahí mandó saludos? Ah, el César, ¿no? César Cariño. Saludos a este carnal. Bueno, vamos a más música. Porque todavía hay bastantes rolitas. Y bueno, pues lo que queremos es que se oigan todas las rolas de las ultrasónicas. Esta canción yo la escuché precisamente con bueno, no es obviamente una canción de las ultrasónicas. Yo me acuerdo que esa rola la escuché con la Zappa, que es también una gritante de punk, de una banda que se llama SS20, pero bueno, SS20 ya desapareció hace algunos años. Secta Suicida Siglo XX se llamaban. Y bueno, pues ahí cantaban esta canción. Bueno, la Zappa cantaba esta canción que se llama Quiero Ser Tu Perra. Y ahora la retoman las ultras. Tantos hombres y tan poco tiempo. Espero solo el correcto. Baby, tú me puedes comprar, pero muy cara voy a resultar. Porque yo solamente quiero ser tu perra. Yo solamente quiero ser tu perra. Sí. Yo solamente quiero ser tu perra. ¡Órale! Ya estoy lista para cerrar la gafa. Lista para el coco wash. Quiero que me pongas un beeper, un celular y casa en corto acá. Y es que yo solamente quiero ser tu perra. Yo solamente quiero ser tu perra. Yo solamente quiero ser tu perra. ¡Órale! We'll be right back. tienes alma descarriada, cerebro de ratón, piel de borreguito y por dentro un león. Tienes mala fama por hablar de más, ya nadie tolera tu personalidad. Loser Metal Geek, it's always in your mind. Loser Metal Geek, it's all that you can find. Loser Metal Geek, it's all that you can be. Jerry Rodriguez, Asshole in the Rock and Roll Team. Usas a todos como carne de cañón, por tirar el rostro venderías un riñón. Muerdes la mano de quien te da de comer. ¡Mediocre! Tienes alma descarriada y cerebro de ratón, piel de borreguito y por dentro un león. Tienes mala fama por hablar de más, ya nadie tolera tu personalidad. Loser Metal Geek, it's always in your mind. Loser Metal Geek, it's all that you can find. Loser Metal Geek, it's all that you can be. Jerry Rodriguez, Asshole in the Rock and Roll Team. Usas a todos como carne de cañón, por tirar el rostro venderías un riñón. Muerdes la mano de quien te da de comer. Mediocre, ingenuo con tus ansias de poder. Loser Metal Geek, it's always in your mind. Loser Metal Geek, it's all that you can find. Loser Metal Geek, it's all that you can be. Your baby is a soul in the rock and roll scene. Te crees bien malote pero eres un mamón, miembro bien activo del sindicato de punk. Chingas mi sonido cuando te abro en el toquín, pero me la pelas, tú eres mierda para mí. Loser Metal Geek, it's always in your mind. Loser Metal Geek, that's all that you can find. Loser Metal Geek, it's all that you can be. You're the biggest asshole in the rock and roll scene. You're the biggest asshole in the rock and roll scene. Un culero más de la escena del rock. ¿Qué les pareció la versión, en vivo de Vente en mi boca? El chavo que está ahí, ¡Vente en mi boca! Ah, estuvo cagado eso. Bueno, está cagado. Ya subimos. Ya subimos ahí otro anuncito de del programa. Y llegó más bandita. Llegó Bren Flynn. También Ivonne Flores Medina, Rosa Ivette Jaimes, Wicayinuna, Vale Valecita, Francisco Zárate Rivera, el Messier Bob, que ya estaba por ahí el Messier Bob, Fernando Vargas Acevedo, Sara Arcos, bueno, el César Cima, que ya estaba también por ahí, y Ernestina Guevara, que no se llama Ernestina Guevara, y ni tampoco le gustan las ultrasónicas. Dice, le puse que me gusta, pero no me gustan las ultrasónicas. Bueno, chido, Ernestina. Vamos a complacerse. Dice que nada más por no hacerme el feo. Ah, bueno, chido, gracias. También por allá en el primer anuncio llegó Miriam Argel. Que Miriam nos está escuchando desde Atlanta, Georgia. Saludos allá a toda la banda chambeadora que está en el otro lado. Bueno, también escuchamos, además de Vente en mi boca, Carmen Sevilla, Loser Mentality y Quiero ser tu perra. Fueron cuatro rolitas ligadas de las ultrasónicas el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ahora sí que el gusto se rompe en géneros, porque bueno, pues hay banda que no le gusta alguno de las propuestas musicales, pero bueno, pues ahora sí que por eso hay una variedad tan cabrona de grupos y de solistas. Que bueno, pues tratamos de poner aquí en este programa de radio con la finalidad de que bueno, pues ustedes puedan también escuchar lo que más les lata, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos a las ultras que, uy, ya casi se nos están acabando las rolas. Pero ya casi también está acabando el programa, así que no hay pedo. Bueno, vamos a la música porque todavía quedan algunas rolas. Esta canción se llama No quiero un novio. Oh, nada de amor, oh, no quiero. fumar marihuana todo el día y que tú me hagas compañía. El amor es mi mesías. Yo solo te quiero besar, solo te quiero besar. No me gusta el tráfico en la ciudad, pero ni modo, vine a depostar. Juventud senil, juventud suicida. Es peligrosa pero no aburrida. El amor no tiene garantía. Yo solo te quiero besar, solo te quiero besar. ¡Wow! Despertador, por eso despierto cuando se va el sol. Juventud senil, juventud suicida. Es peligrosa pero no aburrida. El amor es una porquería. Yo solo te quiero besar, solo te quiero besar, solo te quiero besar, solo te quiero besar. ¡Buena, güey! ¡Hombre del pinche cable! ¡No mames! ¡Hola, sí, Román! Por ahí vimos, escuchamos al chavo ese que cada rato quería que se vinieran en su boca. Desde que empezó el pinche toquín. Ah, que eres chamaco tan vicioso. Bueno, pues pues interrumpimos ahí el rollo de la música porque pues ya nos despedimos, ya estamos sobre el tiempo. Queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente. A Ernestina Guevara, que dice que no le gustan las ultrasónicas. César Cima, Sara Arcos, Fernando Vargas Acevedo, el Messier Bob Salas, Francisco Zárate Rivera, Alma a Go Go. También está Vale, Valecita, Aguacayi Nuna. Aguacayi Nuna. También Rosa Ivette Jaimes, Ivonne Flores Medina, Bren Flynn. Y en el primer anuncio llegó por ahí además Fernando Vargas Acevedo, que creo que ya lo mencionamos, Miriam Argel, Marco Benito Villa Zapata, Bandera Negra Tzuyulteca, Betmon, Betmon Cano, Ros Rossi, Marisol Jacome Rogel, Edelmiro José, el Messie Bob Salas, Sergio Nicasio, Angie Yeli Montes, el Felipe Cabellos, Lina Sánchez, Kisai Deni, que no te habíamos visto ya por acá, Kisai Deni, saludos. César Cariño, Roberto G. Crotwell y el buen Leonardo Tlawi Díaz, alias el Tlawi. Saludos a este carnal, si nos está escuchando, desde Wax, ¿no? Todavía andas por allá, cabrón. Bueno, saludos al César Cariño también, que nos manda saludos. Bueno, a toda la banda, Fátima, por supuesto, también a Fátima Arendt Álvarez. Saludos a nuestra querida amiga Fátima Arendt. Y bueno, pues a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos. Que bueno, pues el día de hoy dedicamos a las ultrasónicas. Mañana tenemos nuevamente programa, así es de que pues bueno, estamos aquí viendo con nuestra nueva programadora qué vamos a poner para el día de mañana, así es de que vamos a ver qué show. Todavía no tenemos decidido, así es de que puede pasar cualquier cosa en estas 24 horas. Bueno, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Gracias, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que el día de hoy nos está escuchando. Y bueno, pues los dejamos con más rolas de las ultrasónicas hasta las 9 de la noche. Ahora sí, los dejamos con las ultrasónicas. Chido. Gracias, la banda. Nos escuchamos mañana. Esta rola se llama Hija de Papi. Desde México City hacia todas partes, las ultrasónicas, los vigilantes, el corazón rocker, a todo lo que da. No seas culero y ponme lana en el cajero para parar mi espina dorsal. Estoy considerando un diplomado en la Ibero. Yo quiero ser la hija de papá. Necesito muchas cosas para estar comunicada, como un fino celular del tamaño de mi palma. Quiero la extensión de tu American dorada. En que si yo te pido cash, no me salgas con mamada. Nunca le he pedido grandes cosas a la vida. Me late ser pandrosa, no estoy arrepentida. Ya sabes de qué hablo, tu hija es sencilla, pero es que últimamente te he ido de maravilla. Mira, lo tuviste todo, un chico suertudo, una carrera, una nave, una nalga y un futuro. Y yo llegué a tu vida desinteresada. No escogí a mi Dios, ni a mi escuela, ni a mi carnala. Necesito varo, todo está muy caro. No te digo avaro, pero saca del marrano. A mí me gusta el billete, sentir mus en mi copete, chupar vino tinto y zamparme unos filetes. Quiero que me trates fino porque soy Al Pacino. Y allá en la batería está Jenny De Niro, Roxy Lugosi marcando mi destino. Y si no eres Marlon Brando, ¿dónde quedó el padrino? Poderoso caballero, es Don Dinero. Así que no seas culero y ponme lana en el cajero. Yo quiero ser, yo quiero ser hija de papi, hija de papi, hija de papi quiero ser.